CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludo a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a ella que está allí en los controles técnicos, y vamos a estar escuchando al diputado Gustavo Olmos hablando de la situación que se plantea desde el punto de vista de la situación de Pablo Canán, porque como veníamos diciendo, antes que Blanca me dijera que no había saludado, es que viene repercutiendo mucho el tema Pablo Canán con medidas o herramientas hacia el futuro. ¿Qué hacer para que esto no se replique? Uno de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con la posibilidad del proyecto de Adrián Peña, ex senador colorado, ustedes saben, fallecido en un accidente de tráfico, y que había generado un proyecto que en abril lo mataron, porque lo mataron al proyecto, vinculado a que no consiguió los votos en el Senado para poder avanzar luego de la aprobación en diputados. La idea es casi no hacerle cambios, igual tenía que tener alguna otra presentación porque tenía que ser un proyecto nuevo, y además nos decía Olmo, no lo queremos presentar como si fuera Frente Amplio, porque es un proyecto que no nos pertenecía, era del Partido Colorado, por eso queremos que el Partido Colorado, que el Partido Independiente, que Cabildo Abierto, que también estaba dispuesto a apoyar el proyecto, lo acompañe. El Partido Nacional sabemos que tiene resistencias, pero lograríamos, si todos nos juntáramos, que el proyecto salga adelante. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Olmos sobre el proyecto y sobre algunas críticas que hubo, por ejemplo, de Juan Martín Rodríguez, que ustedes lo escuchaban ayer en este informe, que decía que era como una especie de aprovechamiento político partidario volver a reflotar este proyecto. Escuchamos a Olmos. Sí, el Frente Amplio acompañó unánimemente en el Senado. No salió por los votos, porque no dio sus votos el Partido Nacional, pero tanto en el Senado el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto apoyaron esta iniciativa. ¿No se acompañó la posibilidad de la herramienta del plebiscito que habían planteado los colorados cuando fracasó el tema del Parlamento? Eso fue una discusión, sí, el tema de si había que hacer una reforma constitucional y meter otro plebiscito o no. En eso sí hubo, terminó no habiendo acuerdos, pero nunca hubo dos opiniones en cuanto a aprobarlo por la vía de una ley, que es lo que se entendía que hay que hacer. Ayer Juan Martín Rodríguez decía que hay cierto oportunismo en tratar el tema ahora. No me parece. En realidad, la situación de Artigas desnuda, si bien no es exactamente el mismo tema, pero desnuda una realidad de las intendencias sumamente preocupante. Los números que presenta el Servicio Civil son escandalosos en cuanto al ingreso a dedo en las intendencias del interior del país, en particular las intendencias gobernadas por el Partido Nacional, y es un tema en el que estamos todos de acuerdo, el Partido Nacional tiene sus reservas, pero todos los demás estamos de acuerdo que hay que legislar en esto, no veo oportunismo en el asunto. ¿Quedará pronto en esta legislatura? Bueno, la idea sería esa, que de pronto en esta legislatura y que aplique a las contrataciones que hagan los intendentes que sean electos en las elecciones departamentales de mayo. Ya ahora no pueden contratar por un tema de restricciones constitucionales sobre un año antes de las elecciones nacionales, nacionales o departamentales, no se pueden hacer contrataciones, o sea que no es un problema para estos meses, es un problema a partir de que asuman las nuevas autoridades. En el oficialismo también hablan de terrenos por votos en Salto, de horas extras también en Canelones. ¿El Frente Amplio está tranquilo o debe hacer una revisión interna? Bueno, el Frente Amplio no hay denuncias en ese sentido. Se harán en lugares que correspondan y se analizarán. En realidad yo no voy a entrar a responder este comentario genérico sobre acusaciones que son absolutamente vagas. ¿El proyecto que propone modifica la redacción respecto a la de Peña? No, yo decía que eso hay que acordarlo con... Yo creo que no tiene sentido que sea un proyecto del Frente Amplio, tiene que ser un proyecto que lo elaboremos conjuntamente con el Partido Colorado, con el Partido Abierto, probablemente con el Partido Independiente también, que ha apoyado esto en varias ocasiones que el Frente Amplio lo presentó en rendición de cuentas o en presupuesto, ha dado sus votos en comisión, no hemos llegado a los dos tercios, y habrá que acordar un texto, pero la base es el proyecto de Peña con alguna modificación menor. Algún cambio de redacción tienen que hacerlo porque el proyecto tiene que parecer nuevo, no puede ser el mismo porque el mismo ya fracasó, no fue votado. Entonces, algún cambio tiene que haber, pero será en la redacción, no en el fondo del proyecto en sí. Manini Ríos salió también a apoyar el proyecto de Peña, dijo que fue una lástima que en abril este tipo de herramientas y otras que pueden generar transparencia ante una opinión pública que no tiene el mejor análisis sobre el sistema político y parlamentario, a partir justamente de algunos hechos como los que han acontecido en Artigas, hecho lamentable, dijo Manini Ríos. Bueno, de alguna forma, si trabajamos en el Parlamento en herramientas que es transparente en toda la situación política, va a ser mucho mejor para volver a ganar esa confianza. Un Manini Ríos que también defendió a su candidata a vicepresidenta, que de alguna forma genera Lorena Quintana, la doctora Lorena Quintana, ciertos temores, porque el sector de Manini Ríos en la interna quedó primero, con Domenech como su lugarteniente, el senador Domenech, y varios diputados que conocemos, Cal, Perrone, bueno, muchos diputados que apostaban a en este caso a Manini. Después quedó Radaeli, que ha propuesto a Rosana de Olivera, la expresidenta de INISA, es compañera de mía UNUTU, periodismo, como la candidata a vicepresidenta. Y tercera quedó Lorena Quintana. Entonces, lo que ellos dicen es, poniendo a Lorena Quintana como vicepresidenta, le da un tenor político interno, cuando había quedado tercera con los grupos cristianos y evangélicos, que ella representa, y puede llegar a tomar fuerza y combatirle los votos a la diputación, a los legisladores que terminaron apoyando a Manini Ríos, y eso es lo que ha generado la molestia, la necesidad de presentar una tercera alternativa, que sería el diputado Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así que habrá que ver cómo se llega el domingo. Confía en este caso Manini Ríos es que la doctora Quintana sea la más votada y logre de esa manera los votos necesarios como para de alguna forma establecer ya la fórmula allí. Hay que ver, en serio, porque hay que sacar cuentitas que de alguna forma muchas de ellas no dan. Algunos hablan de cuentas de almacenero referente a ese tema. Así que vamos a escuchar lo que expresaba Manini Ríos, en principio defendiendo la candidatura de la doctora Quintana para ganarle al Partido Nacional los votos cristianos, en general, católicos y evangélicos, a Rodrigo Goni y Álvaro Dastuvi. Es una excelente compañera de fórmula, una profesional muy especializada, muy dedicada al tema adicciones a las drogas y familia, que son dos de los pilares de la campaña y de la propuesta de Cabildo Abierto desde el primer día, desde siempre. Nosotros entendemos que el problema de las drogas, de las adicciones a las drogas, de las políticas que se aplican en materia de drogas, es un tema central para la sociedad uruguaya, es uno de los grandes temas que afectan a la gente, y nosotros, si hay algo que queremos tratar en todo momento, son los grandes temas que afectan a la gente, como este, como el de la deuda, como tantos otros temas que entendemos que son importantes. En adicciones y en familia, la doctora Quintana es especializada, ha trabajado toda la vida en esos, trabaja hoy en esos temas, ha estado en contacto con esa realidad desde el primer día, y además, dentro de Cabildo Abierto, es la que concita el mayor apoyo de las distintas agrupaciones, lo cual lo hace en una muy buena candidata. ¿El voto católico, evangélico también lo puede cautivar? Bueno, indudablemente la gente que tiene una fe religiosa, una fe cristiana, o una fe religiosa en general, va a verse identificada con las propuestas que venimos haciendo de mucho tiempo, en la medida que también levantan la defensa de la familia como una de sus propuestas. Yo creo que la familia hay que defenderla más allá de cualquier confesión religiosa, pero Puede ser que concite el voto, digamos, cuando el cristiano vota en forma coherente con su fe, seguramente encontrará en la propuesta de Cabildo Abierto muchos puntos en común que lo lleven a mirar por lo menos o analizar la posibilidad de adherir a Cabildo. ¿Cuenta con los apoyos en la interna para proclamarla compañera de fórmula? Sí, en la interna han habido varias propuestas. Solo una se hizo pública días antes, pero en realidad han habido varias propuestas de excelentes compañeros del partido con muchos méritos y que seguramente serían muy buenos compañeros de fórmula, pero la doctora Quintana es la que ha concitado mayor cantidad de apoyos, es decir, podemos afirmar con certeza que tiene los votos suficientes para ser elegida en la convención el próximo domingo. Pero en definitiva, la que va a terminar decidiendo es la convención nacional, de acuerdo a lo que marca la ley electoral, en una votación que va a tener el contralor de la propia Corte Electoral. ¿Y cómo vio el desenlace de Caram en la jornada de ayer? Bueno, ya lo veníamos previendo y anunciando. Realmente es una situación lamentable, sobre todo para los artiguenses y yo diría que para todos los uruguayos, pero es una señal de ciertas patologías que hay en el sistema, que yo creo que el sistema político tiene que dar señales claras para empezar a corregir esas realidades, esa discrecionalidad que tienen muchas veces los jerarcas departamentales o jerarcas de distintas reparticiones. Tiene que haber medidas claras. Yo creo que acá en el mes de abril se trató un proyecto que iba en el sentido correcto de poner cierto orden en el ingreso a las intendencias, que lamentablemente naufragó. Bueno, habrá que repensar a ver si no habría que volverlo a poner sobre el tapete. Ese y muchas señales más que en definitiva hagan recuperar la confianza de la opinión pública en el sistema político. ¿Regular el delito de enriquecimiento ilícito como propone el Frente Amplio, por ejemplo? Sí, yo creo que es una buena señal. Nosotros proponemos un proyecto que establece auditorías obligatorias en todas las reparticiones públicas de determinado nivel para arriba, auditorías obligatorias al terminar una gestión de gobierno. Senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio, va a estar proponiendo también, además de estas herramientas que se marcaban y Manini también apoyaba, la necesidad de reforzar algunos órganos de contralor, como la Junta de Transparencia y Ética Pública, que necesita más autonomía económica, que necesita más recursos para hacer los controles necesarios. Nosotros vamos a escuchar a Eduardo Brenta luego de los consejos comerciales. Vamos a escuchar entonces lo que prometíamos al senador Eduardo Brenta, que también, al igual que Manini Ríos, considera que se necesitan herramientas legislativas y de apoyatura a otros ámbitos, como puede ser la JUTEP, a fin de controlar lo que es el ámbito político, de forma que situaciones de vergüenza, dijo en este caso Brenta, no se den como en Artigas. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador de la vertiente artiguista. Hace más de un año, proyectos vinculados a los temas de transparencia en la gestión pública. Primero hemos presentado un proyecto que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, que es un proyecto de ley que justamente castiga a aquellas personas que, haciendo uso de su cargo en la intendencia departamental o en el gobierno nacional o en el cargo que sea, lo utilicen con fines de obtener enriquecimiento propio, digamos. Esta es una figura penal que perfectamente podría haber sido aprobada previamente y que en este caso, como el que estamos viviendo lamentablemente, el departamento de Artigas efectivamente configuraría un delito penal más grave que los que ya se están aplicando. Y el otro tiene que ver con un compromiso que la coalición de gobierno en su momento estableció y no cumplió, que es el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Como ustedes recordarán, en forma reiterada hemos hecho planteos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento en materia de recursos humanos y demás, pero sobre todo un accionar proactivo, como lo tuvo en gobiernos anteriores del Frente Amplio, la Junta de Transparencia y Ética Pública, frente a situaciones que se conocían a nivel nacional, de hechos que podían configurar violaciones a la ética en la función pública. En este caso concreto, lo que estamos planteando es darle a la Junta de Transparencia y Ética Pública un lugar similar a la Institución Nacional de Derechos Humanos o al Defensor o al comisionado para el sistema carcelario, para que tenga la autonomía suficiente para poder actuar sin tener, como tiene hoy, una dependencia directa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Todas estas prácticas y estos proyectos de ley apuntan fundamentalmente a eliminar estas situaciones como las que estamos viviendo, que son francamente escandalosas y que día a día nos vamos enterando de situaciones cada vez más graves y ya no en el departamento de Artigas, ¿no? Múltiples situaciones que han motivado la caída de ministros y demás a lo largo de este periodo de gobierno. Bueno, entendemos primero que hay que concientizar a la ciudadanía en que estos hechos no pueden naturalizarse, no podemos acostumbrarlos los uruguayos a que tengamos situaciones de estas características una semana sí, otra también, y además nos parece que tiene que haber legislación aggiornada, digamos, como tienen países desarrollados, para evitar la utilización de cargos públicos en beneficio personal. Había una ley también que justamente no está reglamentada, que tiene que ver con que no se puede cobrar el salario, las remuneraciones, si comete uno una irregularidad. Es decir, hay un proyecto de ley que aparentemente estaba, nosotros nunca había llegado al Senado, se estaba tratando aparentemente en la Cámara de Diputados, por lo que conocemos, que preveía esta situación. Indemnizaciones me refería, ¿no? Subsidios. Sí. Subsidios que normalmente cobran las personas que ejercen un cargo público electivo, básicamente, y que culminan su actuación. Ese proyecto está durmiendo en la Comisión de Constitución y Legislación. Ayer hablé con Conrado Rodríguez, que es el que presentó el proyecto y fue aprobado en diputados, pero en el Senado lo tienen dormido en la Comisión de Constitución, y no me dijo que había hablado con senadores del Partido Colorado que integran la comisión para que de alguna manera lo despierten y que de alguna manera se apruebe. Porque hoy, si hoy Valentina Dos Santos, con toda esta situación que está pasando, pedir el subsidio, se lo tienen que dar. Porque no está aprobada esta ley que determina que cuando hay delitos contra la administración pública, no se debe pagar el subsidio. Hoy no existe. Está trabado el proyecto, reitero, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Por lo tanto, no hay un impedimento legal para que Valentina Dos Santos, si quiere, pida justamente un subsidio como exdiputada. Así que habrá que ver si la Comisión de Constitución se pone las pilas y de alguna manera termina aprobando el proyecto. Alejandro Sierra, que es el ministro de Desarrollo Social, estuvo ayer en un evento junto con Beatriz Argimón en el Salón de Fiesta del Parlamento, y aprovechamos para hablar con él de dos situaciones. Una que tiene que ver con el tema Caran, porque ellos tenían un convenio con la Intendencia de Artigas que ellos lo enmarcan en un proyecto de emprendedores rurales o de ruralidad. Pero muchos manifiestan que se parece demasiado al proyecto que tenía Valentina Dos Santos, la diputada de la que hablábamos recién, la exdiputada que tuvo que renunciar, que se llamaba Vale Emprender, en donde también en sectores rurales ella regalaba cocinas o otros implementos para que las mujeres se emprendieran, y era muy parecido. Entonces algunos manifestaban que temían que recursos del Mides hubieran sido desviados por clientelismo político. ¿Qué dice Sierra? Que no les contan a ellos que esos elementos hayan sido utilizados de esa forma, que hay una vigilancia de que lleguen a quienes tienen que llegar, y que no cree que, más allá de que sean parecidos, sean iguales, que los proyectos, que el otro se trataba más de un proyecto departamental y el que ellos llevaban adelante era un proyecto con 12 intendencias, entre ellas la de Artigas, bajo la administración de Pablo Cara. Por otro lado, está el tema también vinculado a los residenciales. Llevamos ya 13 muertos en los dos residenciales donde hubo incendio, uno en 33 y el otro en Salinas, donde ya hay 3 muertos, por eso a los 10 que había en 33 llegamos a 13, y pese a que hay una persona todavía grave internada de Salinas, se cree que tal vez esa persona, Dios quiera, pueda salir adelante, porque no tenía tan complicadas las vías respiratorias como sí lo tenían los otros que fallecieron después. Y en ese sentido se tiene la expectativa de que, bueno, de alguna forma no siga muriendo gente vinculada a esos incendios. Igual Sierra ayer nos comentaba que se prendió fuego en otro residencial, pero que fue controlado porque justamente tenían los bomberitos correspondientes, porque además ya tenían el permiso de bomberos. Hay muchos residenciales, miles de residenciales que no tienen el permiso. Lo que nos dijo Sierra es que la idea es que ahora el que venga a colocar un residencial tiene que venir con el permiso de bomberos o no. Lo que está, está, y habrá que ver cómo se va regularizando. Pero aquellos que quieran instalar un residencial de aquí al futuro tienen que venir ya con la autorización de bomberos pertinente. Hoy a las 11 hay una reunión de todas las partes, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, algunas organizaciones vinculadas a los residenciales, familiares y el propio Mides en el despacho del ministro, en donde se van a estar intentando evaluar posibles medidas hacia el futuro. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sierra, en principio sobre este acuerdo que tenían con la Intendencia de Artigas para la ruralidad, vinculado a emprendedores, que dice él que no tiene que ver con el proyecto que llevaba adelante la exdiputada Valentina Dos Santos. Ya declaró a través de la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, Vale Emprender no es un programa del Ministerio, ni localmente ni nacional, es un programa de la Intendencia. El Ministerio lo que tenía son convenios con 12 intendencias para apoyo a emprendedores monotributistas. En este caso, en la Intendencia de Artigas era apoyo a emprendedores rurales. Tampoco existieron compras con dinero del Mides en lo que tiene que ver con cocinas o electrodomésticos, de los cuales se hizo mención en una nota de prensa. Eso, absolutamente. Sí tenemos en actas y con firma por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social la rendición de todo lo que se compró, que tenía que ver con proyectos de agricultura, horticultura y demás, que tienen que ver con la ruralidad exclusivamente. Fue un convenio 2021, se terminó de ejecutar en 2023 y no se volvió a ejecutar. O sea, no hubo gasto de fondos del Ministerio direccionados políticamente por los jerarcas o exjerarcas condenados en Artigas. A ver, direccionados políticamente no estaría entendiendo qué significa, pero sí. No, en nosotros no nos consta, por supuesto que no. Nosotros tenemos las actas donde se declara a quién se le entrega, qué se le entrega, y todo eso con una comisión de contralor local e integrada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ese 1.700.000 que se informó. ¿No? Sí, por supuesto que sí, de parte del convenio, para apoyo a la ruralidad. Y con eso se compraron el objeto elementos que después se transfirieron, no es que se transfirió el dinero. Exacto, así es. ¿Y los beneficiados se va a investigar quiénes fueron? Porque si estaban en lista del Partido Nacional o eran militantes del Partido Nacional, también sería una irregularidad. Nosotros, por supuesto, que estamos mirando absolutamente todo. ¿Y cuándo va a haber conclusiones? No, a ver, todo, hay cuestiones que están en la justicia. Nosotros estamos, obviamente, siempre a disposición para aportar lo que sea necesario. Así que ahí estamos a las órdenes. Después, los controles internos son controles internos que veremos cuándo, qué plazo se maneja. ¿1.700.000 pesos? Sí, exacto. Ministro, ¿hay algún avance en cuanto a las investigaciones por los casos que se han dado en los residenciales? ¿Investigaciones en qué sentido? De los orígenes, las responsabilidades, las habilitaciones. Ahí va, todo eso está corriendo por cuenta de Fiscalía en ambos incidentes. Así que ahí nosotros estamos a la espera. Incluso la Fiscalía de Atlántida nos citó y nosotros presentamos información y nos presentamos a informar al fiscal actuante. Específicamente, ¿cuál es la, en este caso, el análisis que ustedes hacen en las inspecciones que realiza el Mides en cada uno de los residenciales? Nosotros ahí constatamos la cuestión social, todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿sí? Si existen o no medidas de sujeción, si existe un director técnico, si el local digamos, el ambiente o el ámbito es acorde para recibir personas, la limpieza, la alimentación, etc. Lo que le preguntábamos a Sierra respecto a qué características tiene la inspección, porque muchas veces dice, bueno, pero no detectan si hay una estufa en mal estado, no, es que eso ellos no hacen esa inspección. Por eso yo le marcaba qué tipo de inspección hace el Mides. Esa inspección la hacen bomberos, para dar la habilitación de bombero, que es lo que nos está haciendo. Los inspectores del Mides nada saben de cómo tiene que estar una estufa, si está bien, si está mal. Ellos lo que ven son otras cosas. Si está el director técnico que tiene que estar, si la atención, las camas, hablan con los usuarios para ver cómo son tratados. Esa es la característica de esas otras inspecciones. La de, en este caso, vinculada al tema incendio, la hace el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Bomberos. Hacemos la pausa. Tras la misma investigadora de AFE, hubo allí un quiebre y también la presentación formal de uno de los invitados a el diputado denunciante, Alfonso Lerete, de que lo va a denunciar penalmente. Vamos a escuchar entonces al diputado Lerete. ¿Por qué? Porque estuvo uno de los empresarios citados en esta investigadora de AFE, que analiza sobre todo la última administración frente amplista del ente, que estaba siendo llevada adelante por integrantes de la 711, ahí en AFE, y posibilidades de irregularidades ilícitos, porque hay que recordar que los ilícitos los denunciaron en Fiscalía, en octubre del año pasado. Y después crearon esta investigadora para responsabilidades políticas y también, si aparecen mayores acciones vinculadas a lo delictivo, también sumarla a la denuncia. Lo que dice en este caso Alfonso Lerete es que Fabio Reyes, el empresario que estuvo ayer, primero le dijo que lo había denunciado penalmente a él, a Lerete, por calumnias, una denuncia penal, que dice que no le interesa tanto, que le va a hacer una raya más al tigre, dijo Lerete, ya me ha tratado de nazi, de autoritario. Lo que él marca sí es que hay un quiebre, porque manifiesta Lerete que Fabio Reyes reconoce que las ganancias que tenía él como empresario se daban porque no cumplía con parte del plan que había firmado con el directorio de AFE. Entonces se hacía de la ganancia de incumplimientos con la obra del Estado. Y bueno, ahí se marca algo ilícito, dice él. Y por lo tanto habrá más citaciones y cree que este tema va a ser denunciado. El colega le preguntaba de Canal 10, Nicolás, si lo iba a llevar a la justicia. Él dijo que sí, yo le dije, lo va a llevar ya donde está la denuncia que hizo él, porque ya hay una denuncia abierta, no creo que vayan a abrir otra. La llevarán a la denuncia que ya hizo Osta cuando era el vicepresidente de AFE. Y él dijo que sí, que probablemente terminaría ahí lo que suceda, más allá de que, como él es miembro denunciante y no integrante de la comisión investigadora, no puede todavía asegurarlo. Vamos a escuchar lo que decía entonces Alfonso Lerete de lo que dejó esta investigación parlamentaria en la jornada de ayer. Lo revelador el día de hoy en la comisión investigadora es que se aceptó por parte de un empresario, obviamente vinculado a la lista 711, que en el rubrado que presentó para ganar la licitación, dijo que iba a hacer algo, pero no lo hizo, y esa era su ganancia económica, la utilidad. Eso quedó comprobado y está en las actas hoy de la comisión investigadora. Fue revelador hoy el testimonio, que va a generar obviamente más citaciones, pero un punto de quiebre, porque se está aceptando que se incluyó un rubro para cobrar la ganancia, pero el trabajo que se dijo no se hizo. ¿Por qué ahora Felipe Carballo, saliendo de la investigadora de AFE, dice que le van a... ¿O alguien dijo que le va a iniciar en este caso una denuncia penal a usted? Mire, es una mancha más al tigre, ¿no? El Parlamento Nacional me han tratado de nazista, de autoritario, el MPP ha dicho todo con respecto al ERT. Obviamente que este diputado es socio del MPP y ahora obviamente hay una denuncia en este caso por difamación e injuria. Cuando nos convoquen actuaremos en consecuencia. Ahora, estamos hablando de casi medio millón. Estamos hablando de la investigadora de AFE, sí, donde en este caso se había llamado a licitación, en realidad compra directa, para la construcción de una torre de control de la autorización de uso de vía. Se presentaron 3 empresas, hoy quedó también confirmado que se presentaron 2 vinculadas a la lista 711, es decir, cuyos integrantes estaban militando por la lista 711. Y por tanto, para nosotros esto no solamente tiene una connotación política, sino quedó hoy confirmado que se presentó un rubrado que no se cumplió y de manera camuflada se utilizó para cobrar dinero. ¿Esto va a la justicia? Mire, como viene planteado el panorama, seguramente esto se ha elevado a fiscalía, porque hoy, reitero, hay un quiebre en la comisión investigadora. Se admite, por parte de la empresa que ganó, que se introdujo algo que no se hizo, pero se cobró, y que después se intentó cobrar por la vía judicial y lo desestimó porque obviamente no tenía razón. Pero vaya lo que está investigando Fiscalía después de la denuncia del directorio de AFE, que ya denunció... Exactamente, se va, seguramente, a ver, no estoy hablando en nombre de la comisión porque soy el miembro denunciante, esto lo va a definir la mayoría de la comisión, de derivar esto cuando se termine la indagatoria a lo que es Fiscalía, ¿no? Pidió subsidio, si lo pidiera, como es legislador, ¿hay que votarlo o no hay que votarlo? Mire, hay una resolución de bancada y hay algo personal. La bancada haremos la discusión. En lo personal, para mí no corresponde. Esto último que contesta el ERT sobre lo que decíamos recién del subsidio a Valentina Dos Santos. Él cree que no correspondería que lo pidiera. Si lo pide, lo van a analizar. pero consideran ellos que no correspondería que pidiera, por lo menos dice el propio Lereté. Pero la ley no está aprobada, reitero, está durmiendo en la Comisión de Constitución y Código del Senado. Vamos a escuchar ahora a Carmen Sanguinetti, porque se aprobó la extensión para la licencia por paternidad ayer en el Senado, dándole la sanción definitiva, porque ya tenía aprobado en la Cámara de Diputados. Escuchamos a Carmen Sanguinetti. Favorece la formación temprana de un vínculo estrecho entre el padre y el hijo, y entendemos que eso es algo que puede colaborar a la seguridad emocional de ese hijo para toda su vida. Como acá se dijo, entendemos también que este es otro proyecto que va en la línea de seguir fomentando la corresponsabilidad en la crianza, que como sabemos en nuestro país es un tema que todavía la corremos de atrás, el uso de las licencias, hay varios indicadores que nos muestran que nos está costando en los hechos que esto verdaderamente sucede. Basta ir a las salas de espera de los pediatras, por ejemplo, para darse cuenta. Y también entendemos que esta norma colabora en otra de las áreas que el Uruguay se ha puesto como prioridad, que es el tema de favorecer la lactancia. La Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en el tema de la lactancia y obviamente que el padre esté disponible también para acompañar a la madre en el puerperio es algo que indudablemente por efecto de rebote va a favorecer la lactancia. Así que en nombre de la bancada del Partido Colorado votamos con convicción este proyecto que entendemos va en la dirección correcta. Y también habló la senadora Graciela Bianchi por el Partido Nacional. Más allá de que Bianchi acompañó el proyecto, hizo algunos reparos, dos concretamente. El proyecto de ley establece 20 días de licencia, que no te puedan despedir hasta 30 días después de haber estado reintegrado luego de este tipo de licencia, como una especie de fuero que vas a tener. Vas de licencia, te reincorporás, durante 30 días después de esa licencia no te pueden despedir. Al día 31 sí, pero hasta 30 días tenés para que no te despidan, por si quedaron enojados por haberte dado la licencia. Y el otro tema es el irrenunciable, es un derecho irrenunciable. Yo creo que aquí el espíritu del proyecto de ley que encabezó María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, también Pedro Gidonian del Partido Nacional, es que de alguna forma no tengas que negociar vos con el patrón, porque si negociás vos con el patrón te va a decir, no, 20 días me vas a matar, no te vayas 20 días, andate 10, te pago el resto, andate 5... Bueno, la idea de hacerlo irrenunciable es para que esa situación de presión no se dé y se tengan que dar los 20 días. Pero ¿qué pasa? Dice Bianchi que un derecho no puede ser irrenunciable, porque si es derecho, dice, la persona tendría todo el derecho de renunciar a esa situación. Si es irrenunciable, es una imposición. Eso decía Bianchi en la lectura específica de los términos. Pero creo que el espíritu es el que les contaba yo. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi. Nosotros ya teníamos la licencia por paternidad y nos parece muy bien. Tampoco le quiero dar una dimensión teórica que en los hechos no es del todo, no le veo consecuencias tan concretas. Creo que si pensamos que el relacionamiento de una sociedad cada vez más democrática se va a hacer solo por leyes, no. Hay un espacio para la gestión que creo que el Uruguay tiene que de una buena vez ponerla más en el centro de la forma de relacionarse, no solamente en el Estado, sino en el ámbito privado, que, reitero, en el Uruguay cuesta. Incluso no se puede estudiar gestión acá. Entonces, ampliar, no entiendo el objetivo, los días. Pero bueno, obvio la voy a probar, pero quiero dejar constancia. Y la otra cosa que sí me parece un error, y me afilio a la postura de la senadora Siaín, que tampoco quise decir nada, porque si no volvería a la Cámara de Diputados, y bueno, y estamos a fin de la legislatura. Primero lo que dijo la senadora Siaín, que podríamos, claramente llegábamos a 2/3, porque si se votó por unanimidad es más de 2/3, ampliarlo a todo el Estado, no solo a la Administración Central. Pero hay una cosa que me preocupa más, y corresponde que lo diga para que quede en el espíritu de la norma, que es en definitiva cuando hay dudas, pero acá el texto es claro. Un derecho nunca puede por ley ser irrenunciable. Es decir, ser obligatorio para los jerarcas otorgarlo, bueno, es más comprensible en el ámbito privado, que no son jerarcas, son dueños de las empresas, está bien que sea obligatorio, pero yo como titular de un derecho puedo renunciar a ese derecho. Entonces creo que estamos avanzando demasiado sobre la libertad de las personas. Ahí tenían la palabra de la senadora Bianchi, igual acompañó esta iniciativa de la licencia por paternidad en su extensión, en la cantidad de días y protección. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.